maravilla abunda en tu existencia. Eres peligro y fragilidad, tu absoluta e inquietante belleza, hasta el más osado sorprenderá. O al arrecife de coral, como un arrecife de coral. En la delicia de tu encanto estoy perdido. Quisiera así por siempre estar en ti, deseo ser eterno prisionero, porque eres tú mi libertad. Cual arrecife de coral, como un arrecife de coral. Aguas profundas, tu mirada que acaricia, voz milagrosa sin comparar. Tu cuerpo es lujo para deleite y delirio. En el peligro quiero morar, o al arrecife de coral, arrecife de coral. Sigo en el misterio cautivado y sin aliento, y me enamoro cada vez más. Qué narcótica experiencia me entregas en cada encuentro. De ti no quiero salir jamás. Al arrecife de coral, como un arrecife de coral. O al arrecife de coral, como un arrecife de coral. Como un arrecife de coral. Arrecife de coral.